Y así, como no pudimos decir lo que dijo este chico, tratamos de construir una personalidad que agradara a nuestros mayores, para que nos dejaran sentar a la mesa, para que no nos retaran como si fuéramos seres desagradables. Algunos psicólogos le llaman a esto el proceso de autotraición que ocurre en la infancia. Abandonamos aquellos impulsos que son muy íntimos, muy estomacales, muy personales, para ponernos el disfraz de aquello que los mayores esperan de nosotros. Pero debajo de ese disfraz sigue viviendo el ser particular que somos, algo loco, distinto, que tiene o tuvo en su momento deseos un poco chanchos, que tiene aspiraciones de diablito, pero también de ángel. También de ángel, también de ángel. La bruja de las palabras. De las palabras. En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. Gracias, brujita. El niño salió a su puerta aquella mañana y vio que la primavera también estaba. Trató de guardarse adentro tantos colores, así como algunos trinos que son primores. El niño con mucha pena pensó en los hombres que están callados, que tienen miedo, que juntan bronca y pocos amores. Le supo a dolor de muchos que la poesía que está tan clara en toda la vida no los detenga mientras camina. Que solo pensó, que tristes lloró, que ajenos sintió, se queda. Que solo pensó, que tristes lloró, que ajenos sintió, se queda. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Mira, hasta Teresa Parodi lo tiene claro, ¿eh? Qué solos, qué tristes, qué ajenos se quedan. ¿Cómo puede ser? ¿Yo estoy ajeno de mí? Sí, de eso estamos hablando. La lealtad a los padres y la fidelidad a nosotros mismos son cosas incompatibles en el 99% de las infancias occidentales. Esto luego se niega, y está muy mal decirlo. Si lo decís, no te invitan al asado, como le pasaba a Capusotto. Recién hablaba el muchacho ese que hablaba de la autotraición. Es esto. Autotraición, además, es un concepto de Alice Miller. Muchas personas, dice Alice Miller, no habrían sobrevivido a su infancia si no se traicionaban. Es así, es una cuestión de vida o muerte. Incluso ella insiste, así que no te culpes de haber pateado en contra tuyo. No te quedaba otra, eras así de chiquito. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué sé yo qué hacemos? Nosotros hacemos un programa de radio nomás, la otra parte es suya. Dice, eso nos pasó antes, pero ahora como adultos, dice la psicóloga, podemos aprender a acercarnos a nuestra verdad para liberarnos de los síntomas. Porque claro, las consecuencias de esto muchas veces son cuerpos contracturados, nubes negras en el horizonte con cada cosa nueva que aparece, cada vecina que aparece, esto qué me va a hacer, cada compañero, cada jefe, es un peligro que promete siniestramente repetir el drama de lo que nos pasó. Como adultos podemos aprender a acercarnos a nuestra verdad para liberarnos de los síntomas, estos por ejemplo, de las consecuencias del autoengaño, de la autotraición. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a detenernos un minuto. Aprender a acercarnos a nuestra verdad. ¿Cuál es nuestra verdad? Recordemos hace tres clases. Carlos, ¿usted por qué no se dedica a ser profesor y deja la radio? Puede ser, acá me vendría bien un pizarrón en este instante. ¿Cuál es nuestra verdad? Hace dos o tres clases decíamos que el inconsciente tiene unas características que no lo hacen manipulable, ni siquiera cognoscible. El inconsciente, precisamente porque lo es aquello que no podemos manejar. Aparece precisamente como temor. Pero no identificamos nosotros que el temor es de origen inconsciente. Sentimos el temor. No, che, ese tipo tiene cara rara. ¿Vos estás seguro que el nuevo operador es una buena persona? Tiene cara de cagador, ¿no? Eso yo no lo veo en mi inconsciente, lo veo en lo que está afuera. Alguien entrenado o uno mismo con los años dice, no, sonso. Lo que está afuera se te aparece como un espejo de tus cicatrices, de tus llagas. Cicatriz no, la cicatriz ya está curada. De las llagas que están todavía en carne viva. Entonces, cuando dice acercarnos a nuestra verdad, ¿cómo se hace? Respuesta, muy difícil y muchas veces lo va a decir ella, imposible. Son recuerdos casi siempre de índole corporal, de épocas en las que todavía no hablábamos. Es el chas-chas que te dieron cuando tenías 9 meses. Porque estabas llorando mucho, sentís el golpe en la boca, muchas veces, en lugares a veces muy sensibles, tremendo. De una madre que por ahí no duerme hace 2 días porque vos estás llorando, o sea, tampoco vamos acá a hacer el bueno y el malo. Vos sentís eso y sentís que esa es la mano, la misma que hace un rato te acariciaba y cuya caricia vas a necesitar al día siguiente. Oh, es insoportable esa idea y no hay elementos que un bebé de esa edad pueda procesar. Entonces se manda al inconsciente tal cual. Entonces luego frente a la mano amiga aparece un temor. Ese temor no es temor y no sabes que es temor, es que se contrajeron tus músculos. Eso es todo lo que ocurrió. Con mucho entrenamiento alguien puede decirte, ¿por qué te pones así cuando hablamos de tal cosa, cuando ves tal película, cuando salí con tu novia, no sé, lo que fuera, en tal circunstancia, ¿por qué? Y así, como un detective, muy laboriosamente, podés conectarte con la verdad. Y yo quiero insistir en esto, porque a veces se simplifican estas cosas hasta tal punto que son también canalladas, ¿eh? Son psicologías baratas, libros de autoayuda, que sí, si vos te acercás a nuestra verdad, ¿cuál es tu verdad? Que me maltrataron, sí, entonces la llamo a mi mamá y le digo, mami, te perdono porque me maltrataste. No, hermanito, no comenzaste todavía. Estás haciendo un acting, se llama, una actuación de lo que vos te parece que es, o que debió haber sido, lo suponés, lo deducís de lo que escuchaste en la radio. Algo así. Pero todavía ni comenzamos todavía. De hecho, Alice, mira, va a decir, a veces no se puede, a veces no hay nada que hacer. ¿Y qué hacemos? ¿Lo mandamos a una terapia? No sé. Ni siquiera eso te puedo recomendar, dice Alice Miller. Hay que ver cada caso. En muchos casos la terapia no va a servir. Y ya hemos visto que buena parte de la psicología de Occidente está destinada precisamente a negar estas heridas que producen los padres. Como adultos, sin embargo, después de habernos traicionado, cuarta vez que lo leo, podemos aprender a acercarnos a nuestra verdad para liberarnos de los síntomas, de las consecuencias del autoengaño, y para ello no tenemos que abandonar los buenos sentimientos hacia nuestros padres. Eso es cierto, porque vos ya tenés 42 años, tu padre apenas puede caminar, ¿qué cena le vas a hacer? Sí, vos cuando, hace 41 años, cuando yo tenía, no fuiste capaz de calentarme la mamadera. Bueno, pará, ya está, ya fue, hermano. Lo que vos podés hacer es cambiar con respecto a tu descendencia. Así que dale una palmadita al viejo Palmadita, como quien consuela a un niño, precisamente. Sí, eso es lo que él era cuando te maltrataba. Oh, no te puedo creer. Claro, él estaba reeditando el drama de su infancia. Así que admitamos que es difícil tener un mal sentimiento si vos lo comprendés así. Pero primero tenés que reconocer que las cosas ocurrieron como ocurrieron. Es una buena persona y no, es una persona capaz de maltratar a alguien inferior a él. No, buena persona no es. Ahora, eso fue lo que le enseñaron a él. ¿Te bancás esta verdad? La cultura se banca esto tan duro. Ahora de adultos podemos entender la situación de nuestros padres. Es lo que yo acabo de intentar mientras me ganaba algunos enemigos más. Tenemos la posibilidad de saber por qué nos hicieron daño sin darse cuenta. O sin querer darse cuenta. Es mala la tipa, es como nosotros, la Alice Miller, ¿eh? Por eso es amiga nuestra. Un niño no es capaz de entender por qué lo hieren personas a las que él ama y admira. Es lo que yo traté de explicar hace un rato con la bofetada en la boca. Pero ahora ya es Alice Miller que lo dice. Un niño no es capaz de entender por qué resulta herido por personas a las que él ama y admira. Listo, eso yo no lo puedo digerir. Así que tengo que inventar cualquier vuelta para bancarme que eso es así y va a ser seguramente, como decía NH, justificando lo que hacían los padres. Por eso reinterpreta esa actitud y cree que es correcta. En su sistema cognitivo, en su cabecita, diríamos acá, el abuso, maltrato, desprecio, etcétera, desconfianza, obtiene una valoración positiva que se conserva durante largo tiempo. O sea, vos te pegaron la bofetada en la boca, pero eso te parece muy bien. ¿En qué se convierte una persona que dice que está muy bien que a un niño le peguen una bofetada? ¿En qué se convierte? El abuso, maltrato, desprecio, desconfianza, castigo, obtiene una valoración positiva que se conserva durante mucho tiempo, hasta que, ya como adulto, se realiza a veces una nueva valoración. Muchas personas, dice, han logrado hacer esa nueva valoración y está insinuando que muchas otras no lo logran. Entonces uno se encuentra con gente buenita. Es que son los más buenos, son los más obedientes, los más dóciles, los más respetuosos, los más modositos y modositas. Mirá qué persona correcta. Esas son las personas que no han logrado hacer la nueva valoración. Los que han aceptado la cruda realidad que yo describí hace 3 minutos, ¿sabes que no son tan cuidadosos? Uno se pregunta, che, ¿por qué tanto respeto? ¿Por qué no nos faltamos un poquito más de respeto? Estamos en confianza ya. No, el tipo sigue como caminando arriba de cáscara de huevo. Y, ¿qué le pasa a este? Es uno que aprendió esta valoración del maltrato y qué sé yo. Solo entonces fueron capaces de ver por sí mismas, las personas que hicieron la nueva valoración, lo erróneo, nocivo o incluso peligroso que había en la conducta de sus padres. Y lo consiguieron darse cuenta de lo malo que era el maltrato en la infancia. Lo consiguieron porque se habían liberado del desvalimiento, de la debilidad, de la indefensión, sería, e ignorancia infantiles, situándose en una posición que les permitía entender la angustia de sus padres en el pasado. No necesitaban seguir afirmando que los golpes que recibieron de sus padres les habían hecho bien, cuando en realidad era todo lo contrario, los habían llenado de miedos, de desconfianza, en sí mismo. Tampoco necesitaban seguir echando la culpa a sus padres, como hace un niño pequeño que se queja de las injusticias que le cometen. ¿Viste? Gente que se queda también eternamente ahí. Hoy son capaces de dar nombre a lo ocurrido y ponerse en la situación del otro. El resultado es la comprensión, algo esencialmente distinto del acto religioso del perdón. esta se gana enemigos como yo, que evita o incluso excluye el conocimiento exacto de las cosas, porque esa es otra que en el mundo cristiano a veces aparece como valorado. Ah, no, sí, yo sé que mi padre no fue muy bueno conmigo, pero yo lo perdono. ¿Pero qué te hizo? No, yo lo perdono. ¿Pero qué te hizo? No, no, yo lo perdono. Ah, mira vos. Mira cómo está funcionando el perdón para perpetuar que todo siga. No, no se puede hablar de lo que ocurrió. Y eso es un modo, fíjese usted, señora, es lo que pensamos nosotros, y Alice Miller, un modo de que no sea señalada el error, digamos, algo así. Pero, ¿qué ocurre con los adultos que niegan los daños sufridos y persisten en una actitud infantil y siguen idealizando de forma incondicional los errores de sus padres? Y yo me animo a decir que acá está, no sé, la mayoría de la gente, me da la sensación. ¿Cuánta gente está dispuesta a aceptar que sus padres hicieron los maltratos que estamos insinuando en algunos instantes del programa? ¿Cuánta gente? Muy raro, muy raro. Entonces puede ocurrir que den por buena la violencia sufrida. Nos estamos reiterando, pero con que usted saque un 10% de lo que estamos diciendo hoy, señora, me parece que puede llenarse de aire fresco la casa, Voy a repetir. ¿Qué ocurre con los adultos que niegan los daños sufridos y persisten en seguir idealizando incondicionalmente los errores de sus padres? Puede ocurrir que den por buena la violencia sufrida. Y agrega algo más que para mí también es muy revelador. No han tenido ocasión de conocer alternativas. Y este es el, no sé, segundo o tercer escalón del programa. ¿Qué pasa? Cuando vos vivís en un mundo resentido, amargo, violento, enajenado, como cantaba Teresa Parodi recién. Cuando vos vivís en ese ambiente todos los días, y bueno, un maltrato, un castigo, viste, ya. Y sí, no, está bien, tuvo razón el viejo. ¿Qué pasa? La mayor parte de la gente vive en esos mundos. Uno lo ve por sus reacciones. Fíjese usted, ¿qué falta ahí? Falta lo que dice Alice Miller, conocer alternativas. Falta que aparezca el amor, el cuidado, el respeto, el buen trato. Y cuando aparece, si aparece, no tantas personas han tenido la suerte de que aparezca. Es un amanecer. Aparece en forma de tía, aparece en forma de docente, aparece. Aparece en forma de madrina, inclusive me parece que con mucha más frecuencia aparece en forma de animalito, ¿no? Me creo por ahí quien haya tenido una mascota es ese animalito que te ama a pesar de todas las cosas. No, no importa que seas estúpido, el perro te quiere igual. No importa que lo corras, él vuelve. Cuando aprendes a ver ese amor que no te pone una condición, porque pobre del amor cuando hay una condición de por medio. Ahí está. Aunque no le des de comer, el perro te quiere igual. Y eso es una revolución en el mundo humano en el que no te quieren igual. Papi se ha convertido en un juez, mami también, en un juez que dictamina si lo que haces es correcto o no. El gato no. El gato busca tu caricia. Ah, mira. Y vos decís, ah, qué bueno que es esto. Admitamos que si en vez de un gato un perro fuera una madrina, las cosas mejoran sustancialmente. Porque entonces el gato o el perro sería un consuelo, sí, una pequeña rendija, pero una madrina que te lleva unas horas a vivir en un mundo en el que no se te desprecia. ¿Cómo dijo Carlos? A vivir unas horas durante las cuales no te desprecien, no te sospechen de tus supuestas malas intenciones. En todo caso, ¿qué son? Embarrarte. Que te amen sin que tengas que hacer méritos. Que te quieran sin que tengas que hacer méritos. Que no tengas que condicionarte a para que te quieran. Imagínate. También puede pasar con un amigo por ahí que es una relación más horizontal. el amigo que te quiere con todo y tus defectos, digamos. Alguien que no está parado en una posición más arriba. Pero me parece que el problema con los papis es que están puestos en una jerarquía, no sé, natural, que hace que el padre esté por encima de nosotros y siempre nos mira por encima. Ahora, cuando tenés una relación horizontal con alguien, creo que el panorama cambia un poco. Según, porque si ese alguien, obviamente, tiene internalizado el juicio, el sistema de mérito y culpa, si espera que vos tengas ambiciones, que luches por tus ideales, o sea, si te toca un guerrero, otra vez sopa, te invita a que vos también te pongas el disfraz y salgas a administrar ventajas, méritos y culpas. La madrina, en cambio, rompe el juego. No hace falta nada. No, bueno, pero a vos te gustaría. No, nada. Dijimos que nada. Chocolate, sí, chocolate, eso. Cine, sí, dale, al cine. Calecita, dale, calecita, eso, listo. Fin de la historia. Se acabó. Eso es. ¿Para qué te invitamos al mundo? Entonces puede ocurrir que den por buena la violencia sufrida si nunca apareció una alternativa. Y Alice Miller va a hacer pie en ese asunto, va a decir, le va a poner un nombre y todo a ese personaje. Acá le hemos llamado madrina y está muy bien, le vamos a llamar madrina y ya. Vamos a tachar los libros de Alice Miller y donde dice testigo consciente vamos a ponerle madrina. Por desgracia, el adulto dispone de muchos modos de negar la violencia que sufrió en la infancia. E incluso la orienta hacia otros. No, a mí en casa había un lindo clima, che, ¿no? Incluso, ¿sabes qué? Íbamos todos los fines de semana, bla, bla, bla, bla. Ah, mira. Dispone de muchos modos de negar la violencia que sufrió en la infancia. E incluso la orienta hacia otros. Y ahí es donde el detective se da cuenta si verdaderamente la persona fue maltratada o no en su infancia. En cómo trata a los que son inferiores a él. Pa, pa, pa. ¡Nene! ¡A tomar la leche! Y después de la leche te pones a hacer los deberes. ¡Ufa! Suerte que después uno crece y se desquita diciéndole las mismas cosas a los hijos. Enseguida regresa La Brujita de las Palabritas. De colección.